No pienses en mí, podrás seguir por tu camino sin jamás pensar en mí. Yo segura estoy que nuestra vida es un paréntesis lo de hoy. No, no lloraré, porque el consuelo a mi dolor al recordar encontraré. Sé que nadie más, igual que tú, me puede dar felicidad. Mi dolor al recordar encontraré. Sé que nadie más, igual que tú, me puede dar felicidad. La vida.